El concierto de la semana. El concierto. El concierto, el concierto de la semana. Hoy con ustedes Luis Alberto Spinetta. Luis Alberto Spinetta es un artista fundamental del rock nacional argentino que posee una atrapante y variada carrera como solista. Su primer conjunto fue Almendra, precisamente formado en 1968 con compañeros del colegio. En 1969 sale el primer disco de esta agrupación, que contiene temas como Ana no duerme, Plegaria para un niño dormido y especialmente Muchacha, que pronto se convirtieron en clásicos. Luis Alberto Spinetta, también conocido como El Flaco, nos deja ver en sus letras la influencia de escritores y poetas a quienes ha admirado. Es por esto que es considerado como uno de los letristas y músicos más complejos de la historia del rock de Argentina. Tras un fallido proyecto de ópera rock, las disidencias en el seno del grupo llevaron a la separación de sus integrantes, sin antes dejar de editar un álbum doble en 1970, que contiene temas conocidos como Rutas Argentinas y Los Elefantes. Luego de otros intentos por conformar un nuevo disco, Spinetta decide en 1973 lanzarse como solista con el disco Artaud. Esta producción fue inspirada en la poesía del escritor francés que lleva este nombre, de quien Spinetta siempre se ha declarado fanático absoluto. En 1977 edita un disco junto a varios músicos reunidos bajo el nombre de Banda Spinetta, en el que incursiona en el jazz fusión. A ese álbum pertenecen Canción para los días de la vida y Toda la vida tiene música hoy. Con el apoyo del tenista Guillermo Vilas, en 1979 grabó en Estados Unidos su primer y único álbum en inglés, titulado Solo el amor puede sostener. Este álbum fue de carácter más comercial que los álbumes anteriores. La canción que escuchas, tu cuerpo abriría con el alma. Ese mismo año, y luego de 9 años de separación, Almendra realiza una histórica serie de recitales en el Estadio Obras. Graba además un disco doble en vivo, otro en estudio, y encara una gira por todo el país argentino. La convocatoria es masiva en todas partes, y en plena dictadura militar logran unir dos generaciones y promover una mirada hacia tiempos mejores. Los tres discos salen en 1980, cuando Spinetta ya se encontraba en plena actividad con un nuevo grupo. Paralelo al impulso con su nueva agrupación, Spinetta edita más discos como solista. Primero sale el acústico e íntimo titulado Kamikaze, que presenta en el Estadio Obras. Y después, el eléctrico Mondo di Cromo, casi en simultáneo con el tercer disco de Spinetta, Jade, titulado Bajo Belgrano. A partir de 1986, llega una larga etapa de Luis Alberto Spinetta como solista. Sus discos salieron casi con periodicidad anual, la que solo fue interrumpida por el álbum doble La La La, que produjo junto a Fito Páez, y el comienzo de Los Socios del Desierto en 1995. Parte de la década de los 90 la dedicó a algunos recitales importantes, como el que ofreció en la Facultad de Ciencias Exactas, y con participaciones en eventos como el Festival Mi Buenos Aires Querido, ante más de 100.000 espectadores. En 1997, después de 4 años, se edita el álbum Spinetta y Los Socios del Desierto. Este trabajo, largamente esperado por todos, fue anticipado en vivo en giras por el interior del país, una exitosa serie de presentaciones en el Teatro Ópera y 3 multitudinarios conciertos gratuitos realizados al aire libre en distintos lugares. La discografía se completa en 1998 con la edición de San Cristóforo y Elija y Gane en 1999, compilado de los mejores temas de la época que abarca desde 1980 hasta 1986. Luis Alberto Spinetta es un músico, poeta y compositor de la tierra argentina, considerado como un gurú del género rock. Su enorme talento, tanto musical como lírico, ha sido merecedor del respeto y la admiración entre los grupos e intérpretes de este género. Y hoy está aquí, en Aler Satelital. Señoras y señores, con ustedes, Luis Alberto Spinetta. solo quedan las palmas. Entregan a los pechos ya llenando. Que nadie te mira. sueña y sueña que nadie nos mira. Y antes de las luces del despertar, antes de las luces. Yo veré tu imagen preciosa suspendida en la tierra y hubo un puente y un río donde ahora hay una cruz. Se cansaron las piedras de vivir en la inquietud. Yeah, man. Oh,

pues pierdo la razón. Mi vida ya te pido que vengas enseguida hacia mí. Pues solo tú vendrás a juntar mis días así. Danny Wills, Marcelo Torres, Nico Cota, Mono Fontana, Luigi Viglioresi. donde morir. Desde aquí, el deseo, la música que nunca hicimos. Viste la piel, creíste en todo lo que te di y yo lo soñé. Oh.

El concierto de la semana. El concierto. El concierto de la semana.